Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con prólogo de Ricardo Rocha, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia, Humberto Robles. Acto único. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. En este crimen sin castigo, más de 70 bebés resultaron heridos y 49 bebés murieron. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Ellos son Santiago de Jesús Zavala Lemas, Aquiles Drenet Hernández Márquez, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Ruth Naomi Madrid Pacheco, Axel Abraham Angulo Cázares, Paulette Daniel Coronado Padilla, Jan Isaac Martínez Valle, Juan Carlos Rodríguez Otón, Montserrat Granados Pérez, Andrés Alonso García Duarte, Germán Paul León Vázquez, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Jimena Álvarez Cota, Jesús Julián Valdés Rivera, Jorge Sebastián Carrillo González, Omar Valenzuela Contreras, Brian Alexander Méndez García, Denise Alejandra Figueroa Ortiz, Jocelyn Valentina Tamayo Trujillo, Juan Israel Fernández Lara, Luis Denzel Durazo López, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, María Magdalena Millán García, Camila Fuentes Cervera, Daniel Goizueta Cabanillas, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Emilia Fraijo Navarro, Emily Guadalupe Ceballos Badilla, Jesús Antonio Chambert López, Chinuelte Manuel Rodríguez García, Santiago Corona Carranza, Javier Ángel Merancio Valdés, Nayeli Estefanía González Daniel, Valeria Muñoz Ramos, Julio César Márquez Báez, Ana Paula Acosta Jiménez, Andrea Nicole Figueroa, Yeseli Beseli Mesa, Jimena Yáñez Madrid, Ariadna Aragón Valenzuela, Carlos Alan Santos Martínez, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Daniela Guadalupe Reyes Carretas, Juan Carlos Rascón Holguín, María Fernanda Miranda Hugues, María Jimena Hugues Mendoza, Martín Raimundo de la Cruz Armenta, Sofía Martínez Robles, a quienes le rendimos homenaje, lo que nos toca